siempre y de enero a diciembre una cama blanca como la nieve es el refugio de 6 a 9 de 6 a 9 tiempo de amor, amor a oscuras de tan solo un cigarrillo. De vez en cuando alumbra ese amor que vive en penumbras, que vive en penumbras. A escondidas tengo que amarte, a escondidas como un cobarde, a escondidas cada tarde mi alma vibra. Mi cuerpo arde a escondidas cada tarde. Te siento piel de ángel a escondidas, piel de ángel. Tengo que amarte como un cobarde. Y con todo el cariño para vos, Pacalo, de tus amigos. Conversación predilecta de gente que se cree perfecta. Somos de esos amores prohibidos a menores por ser yo mayor. Escondidas tengo que amarte, escondidas como un cobarde, a escondidas cada tarde mi alma vibra, mi cuerpo arde.